lograrlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, ¿qué tal? Estamos en La Esquina del Círculo en una emisión más en esta tarde 22 de agosto de 2012. Ok, estoy un poco perdida con las fechas. Y bueno, vamos a traer un tema muy interesante, pero antes de entrar de lleno con el tema, quiero darle la más cordial bienvenida a Armando Chávez, quien está de invitado en esta tarde. Hola, Armando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lili, por tu presentación. Pues aquí estamos listos para hablar precisamente un poquito acerca de la comunicación y de los problemas que podemos llegar a tener. Y curiosamente, ahorita lo que decías de las fechas se nos cuatrapea. Bueno, es que estábamos hablando precisamente que el 21 de septiembre ya cumple su primer año en la emisión en vivo en este programa. Sí, muchas felicidades. Hace un año casi ya. 11 meses. 11 meses, exactamente. Pues bueno, el tema que vamos a tratar en esta tarde y lo hemos titulado ¿Hablas o te comunicas? Y a mí me surgió, nos surgió la idea, bueno, entre Armando y yo platicando de qué podíamos hablar en esta emisión, debido a que hay una situación muy interesante hoy en día. Y me surgió a mí, o yo tengo un gran problema con esta frase que circuló mucho en internet y que alguna vez habíamos hablado de ella en este programa. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Para mí es un error muy grave porque no te estás comunicando. No tiene caso que tú hables y hables y hables y de verdad no estás logrando que se emita el mensaje que tú quieres lograr. Y más o menos de eso vamos a tratar en esta ocasión. Armando, ¿tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo? ¿No te gusta? ¿Qué opinas de esto? Bueno, más que no gustarme, creo que estoy de acuerdo más bien contigo. Definitivamente es una manera muy unilateral de ver las cosas. Es decir, no me interesa lo que tú pienses, no me interesa si tú lo entendiste. A mí me interesa nada más lo que yo dije y estoy de acuerdo contigo que es una responsabilidad compartida. Tanto lo que yo digo como el que tú me hayas entendido es el objetivo principal y fundamental de la comunicación. ¿De qué sirve yo mandar un mensaje si tú no me lo entiendes? Como yo lo quise mandar. Entonces, desde luego que puede haber recovecos y entre líneas acerca de eso, porque podríamos hablar de que a veces por manipulación o por simplemente por gusto, por necesidad. Es lo que yo quiero, ¿no? Ajá, exacto. Y si no me entendiste, pues igual también puedo tener ahí una ganancia. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo. La manera, yo creo que para realmente darnos a entender y que haya una mejor comunicación, una comunicación más sana, debe de ser compartida y debe de ser finalmente un acto en el que los dos estemos en una sintonía. ¿Sabes qué? Yo estamos compartiendo información, pero sí me interesa, porque esa aparte de la empatía, que ya hablaremos un poquito más acerca de eso. Y para entrar en materia, primeramente, ¿qué es la comunicación? Bueno, el proceso de comunicación nos lo enseñan a veces desde secundaria, que es muy sencillo. Bueno, dicen que es un emisor y se manda un mensaje a un receptor. Lógicamente, después los autores empezaron a ver que no es tan sencillo como eso, sino que también hay que, el emisor codifica un mensaje y lo manda. O sea, lo piensa, ¿cómo lo voy a mandar? ¿Lo voy a hablar? Es en fracciones de segundo, o lo voy a escribir, o lo voy a exteriorizar incluso con gestos, y el otro lo va a recibir. Pero ya hoy en día ya se reconoce, incluso ya los autores o los teóricos, que hay mucha más que eso. O sea, simple y sencillamente, ahorita tú y yo estamos en una cabina donde yo puedo decir, ah, qué agradable está aquí el ambiente. Tú puedes decir, no, qué frío, no me gusta. Ya es un entorno diferente, aunque estemos en el mismo lugar, y eso pues ya se traslapa a cualquier situación, a cualquier, ahora sí que, bueno, formas de la vida empresarial, familiar, afectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, bueno, hablar ahorita de los tiempos modernos, que el proceso de comunicación, bueno, ha tenido cambios en los últimos 10 años de manera garrafal, muchísimos cambios últimamente, y tendríamos que remontarnos un poquito a la infancia, no meternos mucho en la psicología, pero sí decir que a veces no nos acostumbran a exteriorizar lo que son las emociones. Es decir, ¿sabes qué? Si estás triste, te tranquilizamos para que no llores. ¿Sabes qué? Si estás enojado, también te tratamos de distraer para que no exteriorices el sentimiento. Y de esa manera vamos haciendo que los sentimientos no afluyan entre nosotros, y a la vez eso también hace que el contacto afectivo pues también se va perdiendo. Las redes sociales y todas estas situaciones nos favorecen mucho a eso, a no tener contacto. Tengo yo 382 amigos en Facebook, pero ¿quiénes conoces? ¿A quiénes realmente ves cara a cara? A mí me sucede mucho de repente, así de manera rápida comentarte esto, a veces yo chateo con alguien o estoy platicando con alguien vía internet y al tiempo después me lo encuentro en la calle y hace cuenta que es otra persona, ¿eh? O sea, como de, ay, no, espérame, ya no soy la misma persona, es que hasta me da pena, me escondo. Entonces, sí, va despersonalizando mucho y va despersonalizando mucho también la comunicación entre las personas. Pues incluso lo vemos desde que somos niños y lo vemos con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, cómo es, está llorando, ay, a ver, deja, no, que no llore, dale Bibi, dale el chupón. O sea, evitamos todo lo posible porque un niño llore y es su forma de expresar, o sea, claro. Es la única forma de expresarse y reírse, pero incluso la risa viene después. Primero lloramos y es la única forma que un bebé tiene de comunicarse. Sí. Y siempre estamos tratando de que se callen. Entonces, desde ahí estamos privando la comunicación, estamos bloqueando el expresar cualquier cosa. Entonces, pues yo creo que nacemos, o más bien crecemos, con un analfabetismo en la comunicación, es decir, no, a la hora de la hora, cuando de verdad tenemos que expresar lo que queremos, lo que sentimos, pues no sabemos cómo. Exactamente. Estamos entrenados. Exacto. No nos enseñaron y sobre todo no vimos el ejemplo. Eso es lo más importante en la educación en general, o sea, y eso es lo que muchos padres no le dan tanta importancia. El ejemplo, a veces dicen, ay, pero pues ¿qué tiene de mal? Pues no, ¿de dónde aprendió este niño? Y no te das cuenta que son un reflejo. Somos los niños en general, desde que nacemos, un reflejo de nuestros padres, nos guste o no, o les guste o no a los padres. Es una realidad. Y de ahí también saldría, de repente también, como hay tipos de soledades también que le llaman, también debido mucho a eso. Como no me gusta el contacto, a veces incluso ya hay mucha gente que dice que, hablando de las caricias, que no te acarician o que no hay contacto afectivo de ningún tipo, pues lógicamente encontramos de repente la soledad social, que es donde yo no tengo amigos. Pero yo creo que es más preocupante la soledad emocional, que es, yo tengo 20 amigos, pero ¿con cuántos realmente tengo un vínculo fuerte como para platicarle algo muy íntimo, como para tener una cercanía mucho más allá de la simple amistad cotidiana de irnos a tomar unas chelas? O fíjate, ¿sabes qué? También es lo que me he dado cuenta, cuántas de nosotros sí platicamos muy profundamente y emotivamente a través de las redes sociales, así de es. Messenger, así lo que es. Sea, en un chat. O hasta en mensajitos. Así es. Pero ya cara a cara no nos atrevemos a tener los pantalones para decir lo que de verdad queremos decir, ¿no? Entonces también eso es algo bien interesante. ¿Cómo también te escondes atrás de esto para no tener una comunicación física con así las es. Personas? Así es, que es lo que te comentaba también hace un momento. Exactamente, hay gente que se esconde y que de alguna manera exterioriza más fácil por medio del medio electrónico y se va perdiendo también toda esa magia que da, por ejemplo, irse a tomar un cafecito, compartir. Y bueno, lo que te platicaba hace un momento, que hasta no negaste en lo absoluto tu disgusto de un cuate que termina las novias por medio de Twitter, imagínate. Para que le quede muy claro, o sea, que quede claro, sí. Que ya no te quiero, bueno, imagina, bueno, así es, son los tiempos modernos, tristemente. Ahora, bueno, de todo esto conlleva de repente también a que bueno, los objetivos principales también de las relaciones interpersonales, lógicamente es un placer platicar, es un placer compartir, hacer una catarsis, desahogarme. Recuerdo, no me acuerdo por ahí quién, creo que tú. Ah, no, yo me acuerdo que tú pusiste tu muro, me acuerdo, algo así que muy muy interesante acerca del entendimiento, es decir, que no necesariamente necesitamos que les resolvamos los problemas a las mujeres, sino que las escuchemos. Eso estoy también de acuerdo. El nivel de comunicación del hombre y de la mujer es completamente diferente. La mujer, es cierto, le gusta hablar, exteriorizar y se desahoga. El hombre, nos acostumbran tristemente a que nada más hablemos del problema cuando queremos que nos lo resuelvan. Exacto, a dar soluciones, a dar respuestas. Exactamente. Es la diferencia. Les adelanto que la próxima semana estaremos hablando de eso, así que no se lo pierdan. Creo que será un buen complemento acerca de este tema, acerca de una relación entre hombre y mujer. Pues Armando, platícanos más. Así es, bueno, es conveniente, es básico siempre en una relación interpersonal o cuando empezamos a conocer a alguien, entrar en sintonía. Y eso, bueno, se da aunque se da o no se da, así de fácil. Es decir, no es que me caigas bien por caerme bien, sino simple y sencillamente empezamos a comunicarnos y empezamos a compartir algo. Y cuando no se comparte, realmente estoy sintiendo que estoy hablando con la pared, o sea, o estoy sintiendo que no me están haciendo caso, estoy sintiendo que realmente no se toma en consideración lo que estoy diciendo. Y bueno, ahí son muchos de los errores que de repente cometemos dentro de la comunicación, que de repente es importante tomar en consideración a la otra persona. Y hablando un poquito acerca de eso de la empatía, muchos lo dicen así tal cual coloquialmente, que es como ponerme en los zapatos del otro, cierto, pero falta también hacerla, es comprenderte a ti, pero no comprenderte a ti desde mi punto de vista, sino desde tu punto de vista, que es más complicado. Claro, que imagínate qué difícil. Yo, y sobre todo cuando estás peleando o estás disgustado con alguien, ¿cómo me voy a poner yo con todo mi coraje a tratar de entender por qué tú reaccionaste de esa forma? Claro. Es muy complicado, pero creo que pues es una base de la comunicación, ¿no? Totalmente. Si no, ¿cómo vas a lograr entender lo que el otro quiere decir para poder decirle lo que tú piensas? Y es no minimizar tu punto de vista, es decir, ay, por eso te preocupas, Lili, ay, qué tonta estás. O sea, ¿cómo nos decimos eso de repente? O sea, eso no es para llorar. Exagerada. Y espérame, si tú lo estás diciendo o si tú lo estás manifestando es porque es importante para ti, a lo mejor no para mí. Y habrá viceversa, donde habrá cosas que tú minimices mías. Entonces ahí es donde empieza a haber diferencias en nuestra comunicación. Es lógico, porque yo me siento que no me tomas en cuenta y viceversa. Y es lógicamente es más complicado de lo que parece, pero realmente sí, o sea, cómo se va deteriorando, a veces no nos damos cuenta por pequeños detalles, y que creo que lo más importante es hablarlos. A veces queremos que nos adivinen el pensamiento, a veces queremos que el otro piense o diga, no, que tiene que, si me quiere o si me va a demostrar lo que siente, tiene que hacer esto, y luego, o sea, espérame, no necesariamente, o sea, vaya, esa es chamba de cada quien. Lo puedes decir, ¿por qué no? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué quieres tú? O lo que sea. Y de esa manera, desgraciadamente también eso tampoco no nos enseñan desde niños. A pedir las cosas, pero de una manera decente, no pataleando, ni gritando, ni berrinchudos, como a veces de niños. No, simple y sencillamente decir, oye, ¿sabes qué? Cuando me dices de esta forma, no me gusta. O ¿sabes qué? No me siento bien cuando me dices de esta forma, o cuando me hablas de esta otra y cual o cual forma. ¿Ok? Que bueno, tiene que ver con asertividad, ¿no? Así es. Tienes que ver con decir lo que quieres, lo que piensas, de la forma más clara y en el momento adecuado. Así es. Y básicamente ya no es bien nomás para el otro, sino para ti mismo, a ti misma en este caso, porque te estoy entendiendo, y entonces ya yo tendré que poner, ya si yo no te hago caso, bueno, ya ese es otro tipo de problema, ¿no? Pero finalmente lo interesante es, tú por lo menos ya me estás diciendo, ahí en eso ya sería un poquito como la frase que decías. O sea, yo ya te dije, tú ya me entendiste, ya si no me quieres hacer caso, bueno, ya ese sería otra problemática, pero sí es muy, muy, muy interesante todo eso, ponerlo en contexto y no dejarlo nada más a la deriva. ¿Por qué? Porque finalmente pues es parte del proceso de una buena comunicación. Vaya, nos comunicamos aunque no hablemos, nos comunicamos aunque no queramos, simplemente con la pura mirada, con los silencios, con la forma de vestir, de estar, de ponerme, de cerrarme mi lenguaje corporal. La mirada, ¿no? La mirada, también, si totalmente. Te pones y lo ves a los ojos, si estás como pensando en otra cosa, o sea, así incluso es. En PNL la forma en que tú pones así los ojos significa... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando en ese momento? Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde mucha gente falla en su ahora sí que en su contacto ocular. Un contacto ocular adecuado es nada más verte de 3 a 4 segundos. O sea, es significativo. Te voy a estar viendo los ojos un ratito nada más. Y aparto la mirada y veo otras cosas y luego, o sea, pero es rápido, o sea, no es algo que se... ¿Por qué? Porque si yo mantengo mi mirada en tus ojos más de 10 segundos, deja de ser agradable y empieza a ser muy incómodo. Y hay que hacer nada más cualquier experimento con cualquier persona. O sea, quédatele viendo a una persona más de 10 segundos y verás si no empieza a ser... ¿Qué me estás viendo? ¿Qué tengo monitos en la cara? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, sí, ya se voy así. Y es que es incómodo. Y hay gente que no entiende, pero no estoy viendo nada, te estoy viendo. No, bueno... Es que hay maneras de ver. Y no necesariamente estamos hablando de miradas, ahora sí que de miradas de deseo, o miradas de que desvisten con la mirada, mucha gente, que eso ya será otro. No necesariamente es eso, simplemente es incómodo que estés, pues, me estés en este caso viendo de más. Ahora, ahí pues entraríamos también en la situación esa de cómo la importancia de ver siempre a los ojos en general cuando estás platicando, y sobre todo si va a ser de repente una situación acalorada o de pleito, como lo decías hace ratito. Es una regla básica, sobre todo, por ejemplo, vas con tu pareja en el coche y van a pelear, no es malo pelear, pero ¿sabes qué? Perdón. No vamos a pelear, déjame orillo a la orilla, como decimos coloquialmente, y entonces vernos, y van a ver la diferencia que se da precisamente en la interacción. ¿Por qué? Porque cambia completamente el contexto. Hagan nada más el experimento y verán que cambia. ¿Cuántas veces no vemos el portazo de la chava que se sale porque no se siente tomada en cuenta, porque el otro va lógicamente manejando? Pero el contacto visual es súper importante en siempre la comunicación. Ok, entonces tenemos que... En primera, no estamos educados para expresarnos. Así es. En segundo lugar, no tenemos que tener empatía, o sea, literalmente tratar de entender por qué, en qué momento yo reaccionaría de la misma forma y tratar de hacer empatía emocionalmente. Así es. En tercer lugar, el lenguaje corporal y sobre todo el contacto visual que haces con la persona para que se sienta escuchada y se sienta importante ante ti, que te está contando algo. Son los tres puntos que llevamos hasta el momento como tips. Vámonos con una canción en este momento. Vamos a ver a Bacilos con la canción que se llama Guerras Perdidas, acerca de esta de la comunicación. Regresamos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Uh-huh.

Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Tuesday. A su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Esta es una transmisión especial de Radio Cusey. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Como habrá notado, en esta tarde no se encuentra Vania en el programa. Le mandamos un saludote a mi amiga Vania, pues tuvo alguna otra cosa más importante que hacer. No es cierto, Vania, un abrazo. Quiero mandar saludos en esta tarde a muchos amigos que están conectados. Quiero mandar saludos a Agustín Medina, que nos escucha desde aquí de Guadalajara. A Andrés Robles, también de Guadalajara. A Gustavo Contreras, que nos escucha en Arandas, un saludo para mi tierra. Daniel Hernández, también de aquí de Guadalajara, del Club Toastmaster. Juan Carlos Mesa, un gran amigo también de la Universidad del Servicio Social aquí en Guadalajara. Lorena Rocha, que nos escucha desde el centro de México, desde México DF. A Eduardo Velázquez, nuestro profe, que ya por aquí anda todos los días, muchas gracias. A Jessy Chávez y Jesús Alberto, que también que no están conectados ya, pero yo quería de mandarles saludos, se los voy a mandar. A Ricardo Solano, muchas gracias por escucharnos y de transmitirnos a través de la red AREG. Como comercial, su boletín sigue ahorita a las 8 terminando este programa, así que no se lo pierdan, muy interesante siempre. Quiero mandar también saludos a Edgar Farías, también del club, que nos escucha aquí en Guadalajara, y él nos comenta que sí, las peleas de coches, son, aunque son muy frecuentes, no es un buen lugar para platicar algo importante porque sobre todo puedes causar un accidente. Totalmente de acuerdo. Y también quiero mandar saludos a Elena León, que nos escucha como siempre desde aquí de Guadalajara. Muchas gracias a todos. Por acá por el Facebook quiero mandar saludos a Víctor Casillas, muchas gracias por tus comentarios, Víctor. Adrián, que le manda saludos a Armando y le dice que cuando nos visitas en el club, Armando. Antes de saber que sextos máster, Armando. Ah, sí. Ok, sí, muchas gracias. No, un día de estos, Adrián, cuando menos te lo imagines, ahí estaremos. Muchas gracias, Adrián. Un saludo también para ti. Y Adrián también nos comenta, y él cree que Gandhi es el autor de esta frase, pero dice: no te preocupes si tus hijos no te escuchan, pues te observan todo el tiempo. Totalmente cierto, si el ejemplo arrastra, las palabras convencen. Y la comunicación, como veníamos diciendo, pues no nada más es lo que dices, sino lo que expresas con el cuerpo. Por ahí la PNL comenta que el 85% del lenguaje es corporal, el 15% es verbal, o el tono de voz con que estás diciendo las cosas, y lo que resta, que ya perdí la cuenta, pues ese es las palabras que estás diciendo, ¿no? Así es, exactamente, el mensaje. Si les caíste bien, les agradaste, cómo te ves, a cómo te escuchas, ya se quedarán para escuchar lo que dices. Es muy cierto. También quiero mandar saludos a Patty. Yo la conozco como Laura Carrión, mi amiguísima también, y también a su baby. Yo voy a tener un sobrino nuevo, otro más. Y bueno, pues también les mando unos saludotes y un abrazo. Armando, vamos a tocar ahorita una parte muy interesante y muy importante de la comunicación y cómo no nada más tenemos que hablar y hablar y hablar por hablar. ¿Cómo podemos hacer eficiente una comunicación? Y un ingrediente base para esto es... Fíjate, es el escuchar. Mira, ahí te va. Es muy sencillo así. Nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar, nos enseñan a cambiarnos, nos enseñan a hacer del baño, a bañarnos, nos enseñan a todo, menos a escuchar. Es algo que no nos enseñan, que no vemos tampoco como un ejemplo de escuchar. Preferimos siempre hablar. Si te fijas, nos gusta más hablar que escuchar en general. Digo, hay excepciones. Por eso las personas carismáticas, si tú te das cuenta, la mayoría de las veces es porque son buenos escuchas. Son personas invaluables que no se encuentran fácilmente en cualquier lugar, y por eso la gente los busca para platicarles sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. en general. ¿Por qué? Porque se sienten atendidos, se sienten escuchados. Y de las reglas básicas de la escucha, de una buena escucha, presentan precisamente algo que nos puede interferir, por ejemplo, podrían ser las nociones preconcebidas. Si yo soy un misógino o yo soy un homofóbico, pues se me presenta una mujer o un homosexual y lógicamente ya ni siquiera voy a escuchar su mensaje, porque voy a decir, este tonto, ¿qué me puede decir? O sea, ¿este qué me va a enseñar? Eso es básico. Tan de repente estamos deformando responsabilidad. A ver, ¿cómo voy a responderle? Estoy escuchándote a ti, Lili, me estás diciendo. Y yo, ¿qué le digo? A ver, ¿cómo le resuelvo su problema? Y dejo de escucharte. Y ya cuando intervengo, tú, no me escuchaste. Porque no nomás te dije eso. Yo te resolví una parte nada más con lo que me quedé. Y a veces dejamos escuchar precisamente por eso. Decían a veces también que la comunicación es como un vaso de agua, medio lleno y medio... O sea, ¿cómo lo llenamos? Con la información que tú me dices la mitad y con la otra mitad con lo que yo le estoy dando la interpretación a lo que tú me dices. Y a veces ni siquiera es lo que mismo que me estoy... que lo que tú me estás diciendo. O sea, podemos tener diferentes sentidos hacia una misma expresión, hacia una misma palabra. ¿Cómo se va distorsionando de repente con el tiempo? Yo recuerdo hace ya algunos años, cuentan que, por ejemplo, la palabra güey, o sea, viene de precisamente de que era buey, te ponían los cuernos, eres un buey porque tu mujer te pone los cuernos, y era una de las peores ofensas que pudiera haber en el mundo. Y ahora, güey, hasta las mujeres se dicen güey. Yo la primera vez... Güey es con estilo, no, sorry. Sí, pero es lo mismo, la esencia es... Yo la primera vez que escuché a dos chavas hace ya algunos atardeceres, no me sé cuántos, pero sí me acuerdo de la fecha. Incluso casi que se decían güey, yo decía, ¿cómo güey? Dile guaca. Las mujeres son vacas, no son güey. Pero bueno, en fin, esa se va distorsionando, pues, y vaya, de alguna manera, no me estoy diciendo que tenemos que regresarnos a las bases, pero sí cómo se va deformando. Y bueno, también de repente también hay que ser sinceros. Si no tengo tiempo para escucharte, Lili, mejor te lo digo. ¿Sabes qué? Discúlpame, mejor otro día vamos y nos damos un cafecito o platicamos en otro lado, porque ahorita no tengo tiempo, porque si estoy medio que me tengo que ir a otro lado y medio que te escucho, ni voy a estar en un lugar ni en otro y tú no te vas a sentir escuchada. Eso es muy muy importante. Después, de repente, también escuchar con los ojos, como le llaman, lo que decíamos, escuchar y ver de frente a los ojos, básico. Imagínate qué mal se siente cuando tú estás hablando y el otro está, y yo te estoy escuchando, sí, te estoy escuchando, no me estás escuchando, ponme atención, no, que te estoy escuchando, a ver, dijiste esto y esto y esto, ah, ok, sí, lo dijiste, pero necesito que me pongas atención, necesito que me veas, que estés conmigo, sentir tu compañía, eso es básico. Y eso, bueno, pues eso entre hombres y mujeres sucede muchísimo. De repente también no minimizar lo que deseamos, la importancia de la otra persona dice. ¿Por qué? Porque finalmente, si para ti es importante, no necesariamente para mí no tiene que serlo. O sea, entender que, bueno, por algo lo estás diciendo, ¿no? Y externarlo. O sea, otra vez lo mismo. Ok, vamos viendo. Pero eso es importante. Y otra cosa muy importante, no permanecer nunca en la duda. Si yo tengo una duda de lo que tú me dijiste, decirlo. Yo recuerdo una vez un cuate que pasaron meses y me habló por teléfono un día. Oye, Armando, ¿qué quisiste decir cuando dijiste esto y esto y esto y esto? Y yo... pero a ver, recuérdame. Sí me acordé, y lo que digo es, permaneció una duda durante meses que se atormentaba. De repente nos vamos con la fantasía de que, dijo esto por esto, y entonces empezamos a fantasear y empezamos a hacer castillos en el aire. A veces no es nada que ver con la realidad, y sin embargo, bueno, pues somos a veces muy susceptibles, o nos sentimos tan importantes como el ombligo del mundo, y que el mundo gira alrededor nuestro. También hay que tener humildad, ¿no? Claro, para comunicarnos, claro, para escuchar, claro, para hacer empatía, hay que tener humildad de decir, bueno, ok, mis sentimientos son importantes, pero también los de esta persona son importantes. Entonces, yo sacrifico un poco la libertad que tengo de gritarle todo lo que pienso, uh-huh, para sentarme y escuchar qué es lo que tiene que decir, porque finalmente esta persona me importa y por eso me estoy dando la oportunidad de sentarme a escucharla, ¿no? Así es. O sea, también creo que tiene que ver mucho el sentimiento que tú tengas por la otra persona, porque esa persona no te importa, bueno, pues te vas la media vuelta y te vas. Pero si de verdad tienes una gota de compasión, de amor, de cariño, de amistad, bueno, creo que es importante darnos la oportunidad de sentarnos a escuchar. Así es, y eso es básico, básico, porque si no, no se da la comunicación. Siento que no me escuchas y que no me pones atención. Por último, quisiera yo agregar nada más la comunicación, que creo que es la más importante y básica y fundamental de todas en general, y que muy poco se habla de ella, es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué me digo a mí mismo día con día? ¿Qué es lo que yo, cómo si yo quiero que me comprendan, porque si yo no me comprendo, cómo espero que los demás me comprendan? Si yo día con día estoy menseándome, tonteándome todo el día porque, ay, me pegué, que tú, estúpido estoy. O sea, ya desde ahí me estoy tratando mal. Un ejercicio interesante sería comprar una libretita y con una pluma, cada que pienso o digo algo negativo hacia mí, que no merezco, que soy tonto, que soy feo, que soy esto, que soy lo que sea, ir poniendo rayitas. ¿Cómo pretendo yo que los demás me traten bien si yo no me lo hago a mí mismo? O sea, es como la ley de la atracción básica y fundamental, fundamental en la vida de repente. O sea, ¿cómo espero que los demás me traten de una manera mejor, que sean compasivos y que tengan amor si yo no me lo doy? O sea, ahí yo creo ahí que muchas veces un insulto tuyo hacia mí no me molesta tanto porque me lo dices, sino porque hacen eco con lo que ya me había dicho yo. O sea, es como de Lili, ya no me lo digas, yo ya me lo digo todos los días, así como que ya no me digan eso otra vez. O sea, es un eco. Sí, no, claro, y estás reafirmando lo que ya tú piensas de ti mismo, así, ¿no? Es. Ah, si lo está diciendo otra persona, entonces debe ser cierto. Sobre todo los no puedo, ¿eh? No puedo hacer esto. Entonces otros se dicen, no, pues no vas a poder. Ah, pues entonces no puedo. Así para perder. Entonces escucharse a sí mismo. Qué interesante, mira, estábamos hablando de escucharte a ti mismo. Bueno, más bien escuchar a los demás. Sentarte y darte el tiempo de que esa persona sea en ese instante lo más importante. Así es. Sacrificar a lo mejor tu libertad que tienes de pararte e irte a gritar para poder, no sé, hacer el esfuerzo tal vez de entender a la otra persona. Y esto que acabas de decir, la comunicación propia, la comunicación interna. ¿Cuántas veces? Y a mí me pasa muy seguido. No me es fácil escucharme a mí. O sea, estar en silencio, pensando en algo en particular, o meditando, se podría decir, sin que vengan un montón de ruidos en la cabeza. Claro. Los problemas del día, lo que tengo que hacer mañana, lo que me faltó de hacer, lo que no me han contestado. Y de verdad, tener un diálogo interno es muy complicado. Claro. O sea, al menos no sé si hay alguna fórmula. Claro. Bueno, pues mira, ya la intención es lo primero. Y si estarías dispuesta a hacerlo, pues sería un ejercicio muy interesante o un regalo maravilloso que tú te puedes hacer día con día. No te estoy diciendo que te dediques una hora. 2 minutos antes de salir, a levantarte, te levantas 2 minutos antes y te los dedicas a ti. Mira, se oye medio tonto, medio así como dices tú, que no tiene sentido, no es fácil, como dices tú, hay demasiado ruido de repente en nuestra cabeza, pero trata de concentrarte en nada. ¿Así? ¿Nada más? Pero ¿cómo? Pienso, nada, ¿cómo? Nada, nada, mira, nada, no, ¿cómo? Haz de cuenta, simplemente así, hazte una pregunta, ponte en un espejo o como tú quieras. Lili, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿O cómo te sientes si te quieres a platicar contigo misma? Al principio pues te vas a sentir como rara y no te vas a contestar nada y estoy perdiendo mi tiempo y mejor me voy al baño a bañarme o a hacer otras cosas. Bueno, a lo mejor al principio va a ser complicado, pero la disciplina, tú lo sabes, se puede ir haciendo y formando poco a poco. Finalmente ese tiempo, esos 2 minutos al acostarte y al levantarte, serán un regalo maravilloso para ti y vas a empezar a ver cambios, créemelo. En lo que menos te das cuenta. ¿Por qué? Porque empiezas a entenderte tú, a conocerte tú, a saber qué quieres realmente en la vida y en general, y empezar a acomodar muchísimas cosas. O sea, creo yo que eso es invaluable y eso muy pocas veces te lo dicen. O sea, no lo enmascaran con que es egoísmo y como que cómo pensar en ti. No, claro que sí. Si yo no llevo una relación buena conmigo, ¿cómo pretendo que con los demás la lleve bien? Es ilógico. O sea, vaya. Como me trato a mí mismo, me van a tratar los demás, aunque no me dé cuenta o aunque no lo quiera ver. Sí, creo, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que es un ejercicio, como dices, que se tiene que empezar a hacer. O sea, no pretendamos empezar a comunicarnos con nosotros mismos ya mañana de manera excelente y ya tengo súper claro mi diálogo interno, ¿no? Claro. O sea, es algo que se va a empezar a dar y es algo que se va a empezar a desarrollar, porque recordemos, como lo vimos en el primer segmento, no estamos entrenados, no estamos educados para comunicarnos. Así ni con es. Nosotros mismos ni con los demás. Entonces es la autoeducación. Educarnos a nosotros mismos. Porque tristemente, y ahí pues eso nos pega a todos, tristemente a veces no nos pusieron tampoco atención desde niños, entonces pues ¿cómo nos lo vamos a dar nosotros si no lo enseñaron? Pero mira, lo primero que te dije también puede servir mucho. O sea, el hecho de poner atención, ponerte atención a ti en cada palabra que dices, me refiero a, ay, que estoy bien tonto, estoy bien menso, estoy bien feo, estoy bien, no merezco, no puedo, como dices tú, cada rayita que le vas poniendo, cada rayita que le vas poniendo, al final del día haces un recuento y dices, ay, 44 veces me dije algo negativo, mira, qué curioso. Imagínate. Pues, mañana van a ser 43. No esperes que de un día para otro ya sean 18, ¿no? O sea, y así vas fomentando, te estás poniendo atención. Que desde niños eso es lo que a veces pretendemos, llamar la atención de los demás, que me vean, que me digan que me quieren. que me, y eso, pero lo puedes hacer tú contigo mismo, y eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque finalmente de ahí se desprenden todas y todas y cada una de las relaciones con los demás. O sea, ve la calidad de personas con las que te juntas, pues así más o menos como te tratan, pues yo creo que peor te tratas a ti mismo. A veces hasta la carrilla que recibes de los demás, o las malas bromas muy fuertes, el bullying que le llaman, a veces es mínimo a lo como nos tratamos a nosotros mismos. Somos los peores jueces con nosotros mismos en general. Sí, la verdad es que creo que hay que tener mucha importancia en lo que nosotros nos decimos. Y en este segundo segmento, bueno, estábamos haciendo un pequeño resumen, escuchar, ponernos, tener una comunicación directa, y no me acuerdo qué más. Bueno, y el diálogo interno, el poder tener una, o sea, ser amigos a nosotros mismos. O sea, así como me gustaría que me tratara el otra persona, empiezo a tratar yo. Pues la regla de oro, ¿verdad? Yo, claro. La regla de oro. Bueno, quiero mandar un saludo a Gerardo Núñez, quien estuvo con nosotros la semana pasada como invitado. Nos felicita por el programa, muchas gracias. Felicidades, Armando. Y también, bueno, ahorita en un ratito más voy a dar los otros comentarios y saludos. Vámonos con una canción de... Permítanme, porque ya se me perdió el título. Así es, por ahí va. De King... Creo que se pronuncia King. Sí, King, sí, Keane. ¿Qué es ese King? Sí. Y se llama Everybody's Changing. Changing. Okay. Changing, sí. Ahí disculpen mi inglés. Todo el mundo está cambiando. Muy bien, excelente. No importa. Estamos aquí compartiendo muy rico. Excelente. Pues nos vemos en después de esta canción. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. esquina del círculo. Y arrancando el último segmento de esta emisión del 22 de agosto del 2012, lo repito, ahora ya me ubiqué con las fechas, pues vamos a platicar ya un poquito más, no sin antes mencionar algunos de los comentarios que nos están haciendo. Lorena Rocha nos comenta: importante siempre, aparte del contacto visual, es que las personas estén sentadas o paradas de frente, no de lado, aunque estés viendo a los ojos, ya que estar de frente facilita más la comunicación. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, creo que también estoy de acuerdo. También Armando te manda saludar, Víctor Casillas, a través del Twitter. Muchas gracias por seguirnos. Les recordamos los medios de comunicación. Estamos en Facebook, en La Esquina del Círculo. Así nos pueden encontrar. Tenemos página de seguidores y también tenemos un perfil. Cualquiera de los dos estamos ahí. Interactuamos más con la página de seguidores, pero la que necesiten estamos ahí. En Twitter estamos como La Esquina de Lo y también nuestro correo electrónico, laesquinadelcirculo@gmail.com. Pues bien, seguimos platicando, Armando. Sí. Coméntanos. Bueno, nada más sintetizar precisamente todo esto que dijimos, la importancia que no le damos a veces, decimos, no tenemos comunicación. No, siempre hay comunicación, todo el tiempo hay comunicación, aunque no queramos. Yo estoy transmitiendo con mis silencios, con mis caras, con mis gestos, con mi forma de pararme, con forma de hablar, el tono, totalmente de acuerdo. O sea, ya estoy yo exteriorizando algo. Si yo me quedo callado de repente aquí ahorita contigo, ya estoy hablando algo. Pero una cosa es exteriorizar, como tú dices, y otra cosa es comunicarte. Porque si partimos del principio, en donde comunicación es un mensaje que tú pretendías dar y que la otra persona o la audiencia entendió lo que tú querías o lo que tú pretendías decir, es cuando se cumple un ciclo de la comunicación. Así es. Mientras eso no se cumple, entonces realmente no nos estamos comunicando, estamos expresando y estamos a lo mejor creando malos entendidos. Así es. Porque no tenemos la precaución de crear todo el ambiente para que haya una comunicación. Porque no me está leyendo el pensamiento, y si ya sabe que esto no me gusta, no debería de hacer. Bueno, es que los hombres ya eso deberían de traerlo de nacimiento, ¿eh? O sea, deberían entender. Ah, ok. Broba. Sí. Bueno, ok, sí, bueno, no, bueno, aquí la situación es de eso, o sea, qué bueno que lo dices de esta forma, porque qué bueno, bueno, bien, y sería excelente que todos tuviéramos ese nivel de conciencia que tú tienes, Lili, excelente, sería excelente, pero desgraciadamente no, desgraciadamente a veces no nos damos cuenta en general de cuando caemos en esos vicios y de que me empiezo a poner serio y ya no te digo nada, y ya me puse serio, ya puse, como dicen, mi jetota, y ya de alguna manera, y tú, ¿qué pasó con él? ¿Qué? ¿Por qué está enojado? Y entonces como se empiezan a hacer los problemas. Pero sí, definitivamente lo ideal es, oye, ¿sabes que esto no me molestó? ¿Sabes que esto no me gustó? ¿Sabes que esto no me gusta cuando me dices de tal o cual forma? O sea, es, para eso está la boca, para hablar, y para eso nos enseñan a hablar, precisamente para poder exteriorizar las ideas, los mensajes, todo eso que dices, estoy de acuerdo, pero bueno, necesitamos, creo yo, y eso es una teoría muy personal, que si yo no tengo un buen diálogo o no tengo una buena comunicación conmigo mismo, difícilmente la voy a tener con los demás. O sea, estoy de acuerdo. Partimos desde ahí. Ahora, ¿qué beneficio nos puede traer comunicarnos bien, no? O sea, más allá de evitarnos problemas de pareja o familiares, que puede ser pues una de las principales causas de estrés, la verdad es que muchas veces el trabajo, muchas personas dicen que el trabajo causa estrés, pero la mayoría de las veces el estrés ya viene desde casa y nada más es un amplificador, ¿no? El trabajo, del estrés que ya traes. Entonces, bueno, más allá de los problemas que te puede evitar y los malos entendidos que vas a evitar con tus seres queridos, bueno, también saber comunicarte no nada más es en la parte emotiva, sino también en la parte profesional. Creo yo que también es importante nosotros aprender tanto a saber lo que queremos, cómo comunicarlo, cómo comunicárselo a su jefe, a nuestro jefe, a las personas que tenemos a lo mejor que estamos supervisando, a las personas con las que diario estamos trabajando, y porque finalmente es el mismo mensaje, es entender y saber y desarrollar la capacidad de darte a entender el mensaje de la mejor forma posible. Ahí está, entraríamos con el mensaje con el que iniciaste, en esa responsabilidad compartida. Ahí sí ya es vital el que me entiendas lo que te estoy pidiendo que hagas, porque ahí puede verse en pérdidas de dinero cuando hay un malentendido con una orden que no me acataste o no me entendiste. Totalmente de acuerdo, en todo, la comunicación se da armónicamente en todos lados y en todos los contextos, y es necesario sí afinar un poquito nuestros problemas de comunicación, es decir, en dónde fallo, qué es lo, por qué será, porque a veces es, ¿por qué les caigo mal a todos? Porque, o sea, a lo mejor estás haciendo algo o estás actuando de tal o cual manera que estás haciendo que los demás te vean de cierta forma. O sea, si yo lo traigo mi cara de molesto, pues lógicamente pones como una barrera y sabes quién se te va a acercar, pues nadie. O sea, son situaciones que no nos damos cuenta y que son tan importantes en el lenguaje corporal incluso. Oye, Armando, ¿y cómo podríamos nosotros evaluar en qué nivel de comunicación estamos? Si a lo mejor estamos pues bien, si a lo mejor nos hace falta, ¿y qué nos hace falta? ¿Hay alguna forma de saberlo? Mira, no hay una fórmula especial para todos, o decir ya como si fuera una calificación de la escuela, pero sí podemos, en la medida en que yo me siento más comprendido, me siento más escuchado, me siento más tomado en cuenta, valorado, es ahorita que decías, si a mi jefe no, ¿cómo voy a esperar que él me dé un aumento si yo no se lo pido, no? Por ejemplo, o situaciones esas donde, ok, si yo siento que los demás me comprenden, me entienden, ya es una buena señal. Cuando yo siento que nadie me quiere, que nadie me escucha, que nadie me atiende, ahí es cuando yo creo que tendremos que hacer algo nosotros, no los demás. Los demás no pueden cambiar, yo sí puedo cambiar, o sea, en mí. ¿Por qué? Porque finalmente es un va y ven. Yo también, significa que yo también estoy dándole eso a los demás. Si yo estoy repeliendo a las personas emocionalmente con mi actitud o siendo sangrón, déspota, lo que tú quieras, pues ¿cómo espero que los demás también me traten? O sea, también estamos espejeándonos ahí constantemente. Las relaciones, todas las agresiones que yo pueda recibir de los demás, como lo mencionaba hace un rato, es porque yo también me lo digo, y es porque yo también de alguna forma siento que es y la vida es exactamente me da pues lo que creo que yo merezco. O sea, ahí es, mira, aunque parezca injusta, no es injusta la vida. La vida es, te da justamente lo que tú necesitas para tu crecimiento. Porque finalmente, bueno, yo ahí entro en la parte de las capacidades y habilidades que ya te vienen por naturaleza y las que puedes desarrollar para poder afrontar pues esos retos de la vida, ¿no? Sí, claro. Creo que comunicar es una de las, pues es básico en el ser humano, así lo es. Tenemos desde toda la historia de la humanidad, que nos hemos comunicado a través de pintura, a través de pues las artes, el habla, etcétera, etcétera. Y creo que es necesario aprender a hacer esto de una manera más, pues, confiable. Confiable. Mira, yo pienso que la mayoría de las cosas, en la vida en general, o incluso sobre todo las materiales, son prescindibles en un 80 o un 90%. O sea, realmente de lo que necesitamos es mínimo a lo que realmente queremos aspirar muchas veces. Pero lo que sí, con lo que sí nos podemos quedar, y eso ya es, eso no tiene precio, como le llaman, es cómo son mis relaciones con los demás. O sea, ese sería también como una manera de yo darme cuenta que estoy bien. O sea, porque yo tengo realmente gente con la que puedo confiar y gente que confía en mí, y soy confiable para otras personas porque me platican, y yo también puedo establecer, no nada más como una especie de compañero de trabajo, sino tener, no necesita ser amigos, simplemente una relación armónica con los demás. Y fraterna. Y fraterna. Y estamos hablando de que en el área de trabajo vamos a trabajar mucho, con mucha mejor sinergia. Cuando estamos a gusto, vamos a trabajar, ok, no venimos a ser amigos, pero venimos a trabajar y trabajamos armónicamente. Y sí, desde luego, si yo me cae gordo mi jefe, pues lógicamente no va a ser como que muy fácil entrar en esa sintonía o entrar en un trabajo agradable donde, ay, tengo que verle la cara otra vez a ese viejo hijo de su tal por cual, mejor renuncio, mejor me voy, y luego tristemente me encuentro en otra empresa donde pasa lo mismo y luego pasa lo mismo. Entonces, todos los jefes son de lo peor. O todas las mujeres, todos los hombres son iguales. Ah, claro. O sea, eso es algo súper típico de las mujeres, que decimos, todos los hombres son iguales, pero entonces el problema somos nosotras. Pues tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y Teresa también. Pues estamos ya en la recta final. Te agradezco mucho, Armando, que nos hayas acompañado en esta tarde. Eres invitado cuando gustes venir. Vamos a estar programando periódicamente programas como estos muy interesantes. Les agradezco a todos ustedes por estarnos escuchando en esta ocasión. Finalmente les comparto algo de Gerardo, que nos dice: hablar es una necesidad, escuchar es un arte, decía Goethe. Claro. Y bueno, nos los esperamos la próxima emisión. Les agradezco el rating que tuvimos muy alto el día de hoy, a pesar de que estábamos Armando y yo. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo y les deseo una excelente semana. Muchísimas gracias, Lili, la invitación que me hiciste. Y finalmente, este tipo de espacios son muy importantes y muy esenciales. Hacen mucha falta este tipo de programas. Te felicito a ti y a Vania, que no está aquí con nosotros. Pero muchísimas gracias, y vendré cuando tú también me lo pidas. Vas a ver que va a ser pronto. Muchísimas gracias. Los dejamos con esta canción que se llama Jaded de Aerosmith. Nos vemos la próxima semana y que pues tengan una excelente tarde.